Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, pues ya con esta tercera emisión, si bien recuerdo, de este 2007, pues siempre encontrando proyectos nuevos, proyectos que de alguna manera todavía se manejan en el underground. Recuerden que nosotros no vamos a esos grandes festivales, no porque no nos interese, sino porque ahí pues todos cubren lo mismo y no tiene ninguna novedad ver en las noticias la misma nota o la misma reseña, verlos en 20 periódicos diferentes, ¿no? Y bueno, hoy tenemos de invitado justamente un proyecto que ya nos explicará a lo largo del programa de qué tratará. Entonces me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto y qué rollo con esto. Hola, yo soy Hugo Grob. Mi proyecto se llama Hugo Grob and the Virgin Girl. Y pues es en realidad un proyecto solista, soy un cantante. Pueden encontrar mi trayectoria en las redes sociales como Hugo Grob. Y actualmente me interesa mucho como no dejar de lado la tecnología y poder trabajar a otras velocidades, con otros recursos y con otros resultados. Y tener pues el alcance que te da esa posibilidad. Y entonces pues viajar en el tiempo y el espacio a través de todo el mundo digital, en donde yo puedo, desde la intimidad de mi hogar o de mi estudio, componer, grabarlo, mandarlo por banda ancha a los músicos, sin invadir el tiempo ni la vida de nadie, ellos pues a su vez montar cada uno su parte, y una vez que nos veamos para ensamblarlo y que suene bien y a la primera. Eso hace que un disco trabajado de esa manera, cuando le llevas a un escenario, pues suena igual que en el disco. No hay un margen de error porque no se formó a partir de la dinámica de vernos y ensayar y ensayar y ensayar y predisponer los ensayos a los tiempos y la vida de los demás, de fulanito hoy no pudo porque la ciudad es muy grande y no llegó, fulanito no pudo porque no le pagaron y no llegó, fulanito no pudo porque... No, eso ya no existe, ¿no? Es como la gente que pregunta, oiga, ¿no sabe dónde queda la calle de...? Eso cada vez se va perdiendo más, porque ahora abres el teléfono y le preguntas a Google Map o cualquier aplicación y ya llegaste, ¿no? Oye, esto que me estás diciendo creo que me parece muy interesante, porque justo me hace una pregunta, que de repente estamos tan tecnologizados, todo se vuelve tan rápido, todo en esta vorágine tecnológica, que nos ayuda, que nos ha hecho como la vida más cómoda, entre comillas, pero ¿no también nos despersonaliza? O sea, esto que me estás diciendo suena muy, muy, muy padre, muy, muy bonito, pero ¿no nos despersonaliza ya en el trato cara a cara? ¿Qué piensas? Yo creo que más que despersonalizarnos es como revelarnos o descubrirnos qué tan responsables o irresponsables somos. Porque no puedes suplir a las personas con la tecnología, y si sabes usar la tecnología no es que vaya a suplir a alguien, es solamente una herramienta que justo a quien va a servir es a las personas, ¿no? Entonces creo que es un asunto como de óptica, de sí, yo entiendo que en el exceso de información de las redes sociales, en el exceso de la comodidad en cuanto a la facilidad de acceder a cualquier plataforma en la que puedes grabar y promocionar tu música o tu libro o lo que estés creando, creo que en eso la gente, si se distrae, pues se lo come justo ese punto, ¿no? Si no se distrae, si tiene la responsabilidad de no distraerse, no deja de ser una mera herramienta. Justo el nombre de Hugo Grob and the Virgin Girl es porque Virgin Girl es una secuencia, es la base del sonido de las canciones, pero no de la composición. Una cosa es la composición y otra cosa es el sonido. ¿Qué tipo de sonido tiene cada banda? Y creo que es importante evolucionar con el tiempo y el tiempo lo que nos está pidiendo ahorita es saber utilizar la tecnología, es una herramienta. Entonces, yo creo que más allá de despersonalizarnos, creo que si se vuelve una herramienta, se vuelve un puente de comunicación. Yo puedo estar en este instante aquí contigo y algún músico en algún estado de la República y otro en otra parte de la ciudad, los tres conectados y hablando de lo mismo para que en el momento en el que nos veamos se ensamble bien y a la primera, ¿no? Oye, entonces, ¿de qué música estamos hablando? ¿O cómo podrías determinar, justo con esta tecnología, justo con estas interacciones, cómo podrías definir tu música? ¿Qué es lo que estás buscando con todas estas tecnologías? Yo lo que estoy buscando es, y de siempre, no solo de ahora que la tecnología ya es tan familiar a nivel popular, desde siempre estoy buscando en dónde está la vanguardia. ¿Cómo puedo estar contento con que esté casi certero en estar un paso adelante? Más allá de lo que yo crea de mí mismo o de lo que yo me imagine o como asuma la realidad y la vida, tener la certeza por los otros de sí, efectivamente, estoy buscando la vanguardia. Me gusta mucho la experimentación y lo que resulta es, uno, un reflejo de lo que me tocó como generación a la hora de crecer y definir mi personalidad. Así que la música tiene inevitablemente un tinte oscuro, porque tengo un oscuro pasado rockero y pues me tocó mucho el rollo del gótico, del dark, del punk, como esas atmósferas, ¿no? Pero luego llegó a mi vida el mundo de la academia y de la música formal, ¿no? Partituras y todo lo que implica, y eso abrió el espectro. Y entonces yo digo que me gusta el arco iris, pero también la aurora boreal. Y me gusta el amanecer, pero también me gusta la medianoche. Y creo que cuando eres perseverante, consolidas ciertos terrenos en donde ya eres bienvenido, ¿no? Y entonces, pues no puedo abandonar mis reinos. Eso hace que la música suene un poco oscura, pero también contemporánea a lo que está sonando, porque la base es la tecnología. Y si yo me regresara 20 años en el tiempo, te diría que es rock alternativo, pero creo que ahora se llama synth pop, o se llama indie, o se llama, no sé, tendría que tener aquí a un hipster que me dijera cómo se llama, ¿no? Y si tuviera un millennial no le preguntaría, porque además hay cosas con las que me identifico y cosas con las que no. Y creo que eso también determina por qué a veces tocamos un género y no el otro. Como músico profesional puedes tocar varios géneros y sin embargo no los trabajas todos. Hay los que te interesan y los que no. ¿De qué depende? De que lo sientas, de una cuestión emocional, porque la memoria tiene varias cosas con la música. La música siempre tiene tres o cuatro memorias. La memoria emocional, la memoria auditiva, la memoria visual y la memoria muscular. Cómo se siente cuando lo canto, cuando lo toco, cuando agarro mi instrumento, que es una extensión de mi cuerpo. Cómo se siente emocionalmente cuando me acuerdo que con esa canción pasaba tal cosa, ¿no? Cómo se escucha en la memoria auditiva, que ya sé dónde está desafinado, dónde no. Cómo es la memoria colectiva, incluso te da un sentido de identidad, ¿no? Y en la memoria auditiva hay cosas que podrías, incluso como en el sentido de la supervivencia, salvar la vida, ¿no? Ahora en este nuevo siglo todo se ha vuelto muy visual y estadísticamente pareciera que el último sentido que quiere perder la gente es la vista, cuando en otras épocas, sin la luz eléctrica, pues lo importante no era la vista, era el oído. Y no podía ver a la manada, pero con tan solo oírla podía salvar la vida, ¿no? ¿Qué te parece si andamos después, en el segundo corte, acerca de esto? Porque ya me formulaste varias preguntas. Y vamos con un primer track de este material que nos hiciste llegar generosamente. Ok, el primer track es el sencillo del disco. Se llama Nubecita. Y así como el disco es circular, la canción también. Justo la canción termina donde empieza. Y habla del ciclo de la vida y de la dimensión que es el tiempo. El tiempo es el mayor invento del hombre. El perro no sabe que se va a morir porque no conoce el concepto de tiempo. En ese sentido, una vez que tú y yo no estemos, se puede quedar una canción que conquiste el alma de las próximas 4 generaciones, todo construido en 3 minutos. Pues recuerden, estamos aquí con Hugo Grob y estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Esta guitarra tiene lágrimas mías, historias palpitan llenas de cariño. Momento sublime, tu mano pequeña, te abrazo completa y el mundo se rinde. Nubecita hermosa, me cuentas historias formando palabras llenas de emociones. Tú siempre prendes con tu sonrisa las luces del cielo y el mundo sonríe. Nubecita hermosa, amiga de hipopótamos, dibujas corazones llenos de colores. Colores sublimes que nos llenan de vida, a mí y a los otros que también te miran. Espero impaciente el momento rotundo de ver tu sonrisa y un abrazo profundo. Emotivos momentos son tus ganas de vida, con paso firme y seguro eres más, eres todo. Explorando sin miedo, explosiones sin freno, del presente perpetuo, caminando en el tiempo. Nubecita hermosa, me cuentas historias formando palabras llenas de emociones. Tú siempre prendes con tu sonrisa las luces del cielo y el mundo sonríe. Nubecita hermosa, amiga de hipopótamos, dibujas corazones llenos de colores. Presente perpetuo, nubecita viajera, volando en mi cielo, detonando mis sueños. Redescubro el mundo a través de tu asombro, que va construyendo tu vida hacia el futuro. Llegado el momento que tu pelo sea blanco, con mi recuerdo en su mente y esta canción sonando. Nubecita hermosa, me cuentas historias formando palabras llenas de emociones. Presente perpetuo, nubecita viajera, volando en mi cielo, detonando mi sueño. Nubecita hermosa, amiga de hipopótamos, dibujas corazones llenos de colores. Nubecita hermosa, me cuentas historias formando palabras llenas de emociones. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, estamos con Hugo Grob. Y pues bueno, estamos platicando aquí entre la pieza, parte de lo que es este concepto que trae. A ver, explícanos, ¿qué es lo que estás planteando con todo esto? ¿Cuál es el concepto y qué es lo que quieres crear también aparte de estos ciclos de música, de estos tracks que estás haciendo? A ver, porque sí me dejaste así como sorprendido un poquito. A ver, ¿qué es lo que traes en manos? Mira, en realidad, entre las cosas que me interesan mucho es generar un nodo de conocimiento que haga ejes transversales. Ahora que está tan de moda la transversalidad en la pedagogía del arte contemporáneo. En todos lados, ¿no? La interdisciplina y la transdisciplina. Bueno, pues lo que me interesa es como moverme hacia diferentes partes, justo, valga la redundancia, a partir de la música. Lo que yo quiero con este disco es, así como está la estructura, que están unidas las canciones por noise, porque el noise es parte del arte contemporáneo a partir del arte sonoro y lo vuelve un disco circular. Yo quiero hacer el videoclip de cada canción. No se me antoja que lo haga ningún cineasta, ni ningún chavo que haya estudiado cine, ni nadie que haga videos porque es amigo de las bandas que suenan en el radio, sino con mi insípido talento y con mis recursos, no necesitar la producción de Hollywood para, a partir del talento, consolidar 9 videos, que con un guión que sea un hilo conductor, no necesariamente una historia que te la cuente una voz en off, sino una imagen, tener un mediometraje de 40 minutos. Eso hace que este trabajo sea una plataforma que tenga connotaciones, esos ejes transversales, a otras corrientes del arte, al cine, a la fotografía, porque el disco, en el arte del disco pues está la fotografía, la pintura, porque la portada del disco es un cuadro en 3D de Gómaga, que pues justo en el arte del disco viene también pues los lentes para que puedas verlo, ¿no? Lo quiero maquilar en vinil, que sea un vinil transparente de color naranja, el naranja porque es mi color favorito, pero también ahora que está tan de moda meditar y el asunto de la yoga y todo, pues el naranja es un color completamente espiritual, ¿no? Y creo que más allá del tiempo lo que nos va a quedar es justo el alma, el espíritu. La música tiene un ethos que es el espíritu de la música. Los griegos ya hablaban de ese ethos, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que si es una plataforma, en esa plataforma esté la música, esté el cine, la pintura, la fotografía, el arte sonoro, el arte contemporáneo, y que a la vuelta del tiempo digas, claro, es un disco que pertenece al siglo XXI. ¿Cómo haces también para hacer todo este tipo de composición? ¿Cuál es tu dinámica? Porque veo que es, de repente suena un tanto abstracto. No sé si tengas letras dentro de tus canciones, pero ¿cómo empieza el proceso para componer todo este proyecto que tienes? ¿Cómo empiezan a nacer las piezas, la música en sí misma? Híjole, pues es más o menos una locura, porque vivir adentro de este cuerpo y percibir la vida sintiendo como siento implica primero una disciplina en donde todo el tiempo, quiera o no, la pluma se mueve. Y entonces no solo estoy leyendo, sino también escribiendo. Y de alguna manera estoy plasmando el aquí y el ahora. Siempre en el presente perpetuo estoy como elaborando algo que en algún momento se concreta y que se vuelve una letra, una canción, un disco, un concierto y una marca en la línea del tiempo, porque luego de ese disco viene otro y la gente se empieza a acordar, y cuando ves para atrás tienes una cierta trayectoria. Si los que nos están escuchando ponen Hugo Grob en Google, yo sé que van a salir más de 20 páginas dentro y fuera del país, y eso es una trayectoria, pero es porque uno nunca se está quieto. Es como cuando necesitas estornudar, aunque quieras ser discreto, pues vas a estornudar, ¿no? Y es igual, yo tengo la necesidad de sacar esa emoción que tengo, esa manera de sentir, y no conozco una forma mejor que haciendo música. De hecho, desde niño yo jugaba a que tocaba, ¿no? Uh-huh. Y no quería juguetes, quería discos, ¿no? Y entonces yo entiendo que hay personas que no tienen claro o que no tienen un proyecto de vida y está bien. Creo que no hay ni bien ni mal, ¿no? Todos somos individuales y todos somos diferentes. Y en mi caso, pues siempre supe qué quería hacer. Y entonces, primero a manera de juego, luego a manera de proyecto de vida y de intento, y luego a manera de ser, ¿no? De justo ahora, ya no es que yo quiera hacer un proyecto, sino mi vida es justo lo que he venido haciendo, ¿no? Oye, pues entonces, ¿qué te parece si vamos con otro track de este disco que me pareció bastante interesante? ¿Qué track vamos a pasar? Vamos a poner el track número 3, que se llama Silueta Disolvente. Y yo recomiendo a los radioescuchas que puedan escuchar las 9 canciones completas como un solo track, porque están unidas las canciones con Noise, justo como un pequeño homenaje al arte sonoro y al arte contemporáneo de nuestros días. Pues recuerden, estamos aquí con Hugo Grob. Y estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. La fuerza que a mí me falta está en toda la debilidad que tú sientes. Y ahora corres como diva por el amor romántico que no está muerto, aunque hay que protegerse contra su tenaz encanto, pues es aquel que destila maravillas con su extraordinario poder de excitación. Tipa, tipa, tipa, pa, pa, ti, tipa, tipa, tipa, pa. Esta letra que danza es la diva. Esta diva que danza es la letra garabato. Una musa en el medio de un emblema de atropina, como aquello que contradice el posmodernismo de gran alcance entre la armonía del pasado y la vanguardia del presente. Con el capricho de este psique, el objeto más claro puede transmutarse en otra cosa, como un gris dibujo en tinta, como un dibujo en tinta gris. Como un movimiento en el preámbulo final de la noche. La recorres extrayendo esencia que me hace soluble en donde esta confusión no continúa con sonidos avanzantes de caída contundente. Es aquí donde nace la chispa de arco voltaico con los colores de nuestra vida afectiva, alterando el fondo azul de nuestros días. Y yo sé que corre sobre superficies húmedas cuando al tratar de abrazarme te das cuenta de cómo lo que sientes puede destruirme tanto. descubres cómo se disuelve mi silueta al fundirse con tu luz. Gracias por mostrarme que es más fuerte el peso del cariño que el del tiempo. Tipa, tipa, tipa, pa, pa, ti, tipa, tipa, tipa, pa, pa, ti. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hugo Grob. Y pues está muy interesante el proyecto porque pues parece ser que estás como mezclando muchas tendencias musicales. Ya me hablabas hace rato del oscuro, pero creo que un mundo en el que, o por lo menos de lo que conozco, muy pocos se avientan en escuchar el noise, que es un mundo también fantástico, que también tiene unas cosas loquísimas, pero que tienen, que sí han tenido un concepto, que están utilizando el noise como una manera de crear. ¿Qué opinas de justamente de ello? ¿Y cómo ves la escena aquí en México acerca de este movimiento que pues se da muy poco, ¿no? Yo creo que es uno de los movimientos más interesantes, no solo porque coquetean con la vanguardia del aquí y el ahora, sino porque tienen un alcance que a nivel popular la gente no lo creería. Yo sé que hay muchas bandas de rock que quisieran tocar en otros países y justo los que hacen arte sonoro, lo común no es que se presenten en todos los antros de la ciudad, sino que toquen en otros países, ¿no? Exacto. Entonces, creo que el alcance que tienen es a un nivel profesional de poder ser reconocidos en otras culturas y de otras maneras, y que además tienen un sentido como de identidad con la gente que está haciendo arte contemporáneo a nivel mundial, ¿no? Hay corrientes que es como la moda de la ropa, ¿no? Hay tendencias que son a nivel mundial y no importa si estás en el techo del mundo o en la parte más baja, no importa si en tu país hace frío o calor, la moda es la moda, ¿no? Y aunque es pasajera, en su momento es como el top, ¿no? Entonces se parece un poco a eso, creo, que los que hacen arte sonoro están en el top y justo sea un país lleno de calor o lleno de nieve, siempre son como la vanguardia, ¿no? Porque además lo que hacen no solo a partir de la tecnología, sino de cosas que son inherentes al ser humano. Podemos encontrar instalaciones que están hechas a base de frecuencias bajas y aunque el oído no lo percibe, el cuerpo lo siente. Y hay letreros de advertencia como si usted tiene un marcapasos, entra bajo su propio riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden ser tan radicales como cuando en su momento todos usaban traje sastre y había una banda de punk, ¿no? Entonces, es eso, como el otro día leía una opinión del cantante de los Sex Pistols que decía, siempre hace falta una nueva banda que sea de la nueva generación y que venga a romper con todo. Entonces, creo que el arte sonoro lo que hace un poco es eso, es venir a romper con todo. No están haciendo una canción que tenga un coro que se repita y están salvados, por así decirlo, de condenarse a repetir el éxito cada que se presenten, porque lo que están haciendo es en base a la improvisación y nunca va a sonar igual. Y entonces tienen esa diversidad de, aunque vayas a ver al mismo 100 veces, nunca va a sonar igual, ¿no? Eso es increíble. Noise, arte sonoro, no de repente improvisación, que digamos que ahorita de las escenas que el año 2016 estuve como cubriendo un poco en esas escenas subterráneas que se dan muy poquito, pero a ver, cuéntame, ¿qué podría diferenciar al noise? ¿Qué podría diferenciar al arte sonoro? ¿Y qué puede diferenciar a la improvisación? Porque de repente, pues alguien que no sabe o que apenas está iniciando, pues puede decir, pues es lo mismo, ¿no? Pero a ver, cuéntanos un poquito, porque veo que tú sí estás como más impregnado en estos temas. ¿Y cuál sería la diferencia entre estas tres vertientes, digamos? La diferencia es algo muy simple, la calidad. Y la calidad viene de dos cosas. Del talento, quien lo tiene, y del conocimiento, quien lo domina. Porque eso es la tecnología. Todos podemos tener acceso a ella, pero no todo el mundo la sabe usar. No todo el mundo la sabe explotar. Y no todo mundo tiene talento como para crear algo novedoso. Todos tenemos un cierto talento o una cierta virtud. Unos son buenos en una cosa, otros en otra, ¿no? Pero tener la pretensión de querer estar porque me gusta la escena es como caer en el error de justo así no vas a llegar. Sin embargo, cuando no tienes esa pretensión y te fluye de manera natural, aunque tú no lo quieras, ahí vas a estar. Hace poco leía una cosa parecida de lo que decía Bukowski. Si a ti no se te quema el alma por escribir y nada más quieres ser escritor por decir que eres escritor, no te va a salir, ¿no? Es igual. O sea, todo aquel que haga un ruido y crea que está haciendo arte es mentira. Hay gente que dice, ¿cómo le hago para vivir del arte? Pues hacer arte. Pero hacer arte no es cualquier cosa. Implica una connotación de un montón de cosas. Implica romper con lo que ya está hecho, implica no perder el piso de en qué época estamos, implica no perder la identidad de qué lugar vienes. No tiene ningún sentido que hagamos algo que están haciendo en otro país porque en ese país ya lo tienen, ¿no? Hay muchas bandas que quieren sonar a bandas inglesas y cuando llegan a Inglaterra nadie les hace caso porque ahí pues ya los tienen, ¿no? Entonces es igual. Hacer arte es una cosa que implica talento, calidad y honestidad. Creo que un ejemplo muy claro es la gente que va al cine, que lo tiene incluido en su paseo familiar. Si sale del cine como entró, lo que vio es un entretenimiento, no es arte. Si cuando tú sales de la película algo cambió en tu manera de pensar, de sentir, de ver, probablemente lo que viste es arte. Esa es la diferencia. Oye, ¿y justo cómo ves la escena aquí en México? En la improvisación, en el noise, en esta vanguardia, ¿cómo lo ves? Sobre todo estos grupos que, pues, que se afrontan a no ser grupos tonales, a no tocar una guitarra, a no experimentar, a experimentar con otros sonidos, con otras vertientes. ¿Tú cómo ves la escena aquí en México? Pues yo lo que veo es que la Ciudad de México es una ciudad donde puedes encontrar desde un alfiler hasta un Ferrari. Eso quiere decir que hay muchos ambientes y que cada uno, dependiendo de lo que haga, es el ambiente donde se va a encontrar. Hay quien se identifica con un lugar y no con otro, y se parece un poco a cuando en la adolescencia las personas definen su personalidad. Me gusta esto y esto no, voy con estos no, porque es una cuestión de identidad, ¿no? Una vez que cada uno encuentra su espacio y su elemento, intenta desarrollarse. Las razones pueden ser diversas, porque me gusta el tipo de chavas que vienen a estos lugares, porque me gusta el ambiente que se genera a partir de la interacción con los demás, porque me gusta que aquí están las becas y allá no, porque me gusta que aquí hay publicidad y allá no, porque me interesa la fama o me interesa el anonimato. Puede ser una vertiente de cosas, y sin embargo creo que también pasa algo que pasa no solo en la ciudad, sino en el país, que mucha gente va a la marcha no porque tenga una conciencia clara de lo que está protestando, sino porque quiere decirle a los demás que fue a la marcha, aunque no lo tenga claro, porque justo la mitad de la gente, qué triste, no tiene identidad. Y entonces, el que quiera hacer cine porque quiere estar en la alfombra roja, pues no va a llegar a hacer cine. El que quiera hacer arte sonoro porque quiere ir a Japón gratis, pues no lo va a lograr, ¿no? Y creo que la escena y todas las escenas tienen la mitad de uno y la mitad de otro. es una particularidad de la Ciudad de México y del país, pero no solamente en la música y el arte, sino en la política, en la estructura social, en donde las leyes hablan de los derechos de los niños, de las mujeres, de los ancianos. Nadie habla del derecho de los hombres. Si hay alguien vulnerable en este momento, en el aquí y el ahora, en esta plática, somos tú y yo. Si hay un problema allá afuera en la calle y ponemos un señor, una viejita y un niño, ¿a quién se van a llevar primero? Sí, al señor. Y luego van a averiguar qué pasó. Así como eso, están todas las corrientes. Yo creo, en mi muy humilde y personal punto de vista, creo que la mitad de la gente que está involucrada en cualquier corriente no está haciendo arte, no tiene calidad, no tiene el conocimiento y tiene una falta de identidad, por eso está ahí. Y al final, pues el tiempo es quien hace justicia. Y lo importante no es quién llegó primero, sino quién se mantiene. Y creo que ahí la trayectoria cuenta mucho. Porque entonces la trayectoria ya habla de ti. Tú ya no tienes que decir, fíjate que yo y yo y yo, ya no te tienes que pelear con el ego. Ya es una cosa mucho más honesta. Ya no tienes que convencer a nadie. Es más, ya ni hablas de eso. Los demás son los que llegan y te dicen, ¿cuándo tocas? Oye, qué chingón el disco. ¿Y cuándo haces el otro? ¿Y dónde vas a estar? ¿No? Cuando no es así, entonces invitas hasta a tu tía para que te vaya a ver tocar. Y el empresario que no es artista, que no es creador y que lo único que quiere es dinero, ve que allá hay la posibilidad de explotar a alguien. Porque pareciera que está persiguiendo un sueño que incluso quien lo está soñando aparentemente no lo tiene claro en la mente. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otro track de este disco que traes? ¿Cuál sería? Pues vamos con el track número 5 que se llama La Última Danza y que justo retomando este asunto de que sea una plataforma para las artes, es literalmente el capítulo completo de El Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, cuando Don Juan le dice a Carlos Castaneda qué va a pasar con su alma cuando se muera. El capítulo se llama La Última Danza y la canción, justo lo que dice, es lo que está redactado en ese capítulo. Pues recuerden, estamos aquí con Hugo Group y regresamos en un momento a Música Híbrida. Y así bailará tu muerte aquí en la cima de este cerro al acabar el día, y en tu última danza dirás de tu lucha, de las batallas que has ganado y de las que has perdido, dirás de tus alegrías y desconciertos al encontrarte con el poder personal. Tu danza hablará de los secretos y las maravillas que has atesorado, y tu muerte se sentará aquí a observarte. Hacia el sur, hacia Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hugo Group. Y es curioso porque ahorita que me hablas del arte sonoro, escuchamos música de nuestro lado izquierdo, escuchamos música de nuestro lado derecho. Y eso me hace preguntarte, ¿para ti qué es la música? ¿Qué es el sonido? Para mí son dos cosas diferentes. La música es un lenguaje que genera movimiento, así como la danza le da forma a ese movimiento. Y el sonido es al final como el eco de que estamos vivos, porque todo lo que se mueve y todo lo que vibra genera un sonido. Y sí, el sonido es un elemento de la música, pero la música está compuesta de ritmo, melodía y armonía. Y el sonido tiene cualidades, que no es ritmo, melodía y armonía, sino intensidad, timbre, altura y duración. Y como no se detiene y viaja en el tiempo y el espacio, se va afuera del planeta. Y aunque en el vacío no se propaga el sonido, no deja de viajar. Y en el momento en el que se mezcla con toda la materia interestelar, puede formar estrellas. Así que vuelve a ser así de poético, como que la música es un lenguaje que genera movimiento. Oye, también me hablabas que, bueno, lo que pasa es que estamos aquí en el Hórreo, junto con el colectivo de la Bohemia Subterránea. Y justo hay un compañero que ya también ya lo entrevisté, que se llama Román. Y pues dejé esperando un poquito aquí a Hugo, pero qué bueno que se topó con otro cuate. Y entre esta conversación pues me decía que ya se lo había encontrado. Hugo no había reconocido a Román, pero este último pues sí lo reconoció. Y me hablaste de una época en la que tú tocabas no sé qué género. Pero a ver, platícame, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué hacías en ese momento tocando este género? ¿Y qué es lo que te hizo de repente cambiar un poquito pues ese objetivo de la música? Ya no estar en un grupo, ya no estar... Bueno, que ya nos lo explicaste hace rato, pero más bien, ¿cómo se empieza a dar ese cambio de estar tocando en un grupo y a lo que estás haciendo ahora? ¿Pero qué tocabas antes? ¿Qué es lo que más bien me interesaría? Claro, mira, yo empecé por un azar del destino a tocar en vivo con la banda de Tiki Hagen cuando se salió de La Maldita Vecindad. Él hizo una banda que se llamaba El Santísimo Mitote, y aunque él era guitarrista de Maldita Vecindad, pues yo fui su único guitarrista. En todas las alineaciones que él tuvo, nunca tuvo otra guitarra que fuera él, y cuando yo estuve, lo que tocaba ahí era la guitarra. Pero fue por un golpe de suerte. No tenían dónde ensayar y en mi casa había espacio, el baterista era mi amigo, y así empezaron a ensayar en mi casa. Entonces a la semana ya estaba tocando con ellos, porque para entonces yo llevaba 4 años estudiando guitarra. Y creo que al final siempre en la vida la oportunidad es para el que está preparado. Entonces, me escuchó tocar y dijo, vámonos. Yo era menor de edad, pero entraba a todos los antros para tocar. Ahí empecé. Luego hice una banda que se llamó La Diabla. Con La Diabla estuve tocando como 4 años. Y tocábamos pues lo que antes se llamaba rock alternativo, y era una fusión entre funk y cosas como sí melódicas, pero también obscuras. A partir de ahí me conoció el Clan y luego me invitaron a cantar con ellos. Cuando yo me salí de La Diabla, le dije a los integrantes, aquí están las canciones, aquí está el nombre, busquen quién cante y quién toque, yo voy a hacer otras cosas. Y entonces fue como un poco mi primer acercamiento, sin yo saber en ese momento qué era, a las cuestiones experimentales. Hice una cosa que se llamaba El Abismo, que era violonchelo, guitarra electroacústica y batería, y lo que terminamos haciendo eran rúbricas para las noticias del radio. Ni siquiera era una banda que tocara en vivo, ¿no? Y luego de eso entré a cantar con el Clan. Para cuando conocí a Román de Fátima, pues Fátima le abría al Clan en varias tocadas, y era pues todo este circuito gótico y dark de finales de los años 90, en lugares como Rockstock, el Look, Rocotitlán, ¿no? El circuito, el Tutti Frutti, lugares que había en ese momento. Después de cantar con el Clan, pues yo decidí averiguar cómo se llamaba todo lo que había tocado los últimos 10 años. Y entonces llegó a mi vida la oportunidad de estudiar una licenciatura de una manera formal en la Escuela Nacional de Música. Y como yo ya no venía de la prepa y ya no iba a ligar, pues iba lo que iba. Y eso hizo que supiera cómo se llamaba lo que yo ya sabía tocar. Y de los dos lados se enriqueció, y eso me hizo cantar ópera, y me hizo tocar jazz, y me hizo tocar bossa nova y música clásica. Hice el Cuarteto Universitario de Guitarras México, con el que estuve dirigiendo al cuarteto un par de años. Luego fui parte del único ensamble autorizado por Le Luthier para hacer su trabajo en México. Durante 6 años hice comedia, tocaba diferentes instrumentos y diferentes géneros. Cuando venían al Auditorio Nacional, pues cenábamos con ellos después de su presentación. Y luego de eso decidí hacer canciones con mis recursos, y a partir de ahí hacer discos. Entonces hice el Después de Oscurecer, que apareció justo el año pasado en una tienda de discos. Me llamaron y me dijeron, le compré la bodega Noise Control y apareció una caja de discos tuyos, de un disco que yo había sacado en el 2004. Acaba de aparecer ahora en octubre. Entonces, pues rápidamente lo subí a la red, y el caso es que la mitad de esos discos ya caminaron. Algunos están en Estados Unidos, otros están en España, otros están aquí en México, unos en Argentina. Y es un poco como la certeza de que en el momento que tú retomas algo que construiste bien, ahí va a estar. Si pudiera venir a ver la Torre Latino, el que la construyó diría, ahí está, ¿no? Se parece a eso. Y bueno, posteriormente pues seguí haciendo como diferentes géneros. De pronto, una amiga me invitó a tocar Muset, entonces también he tocado música francesa y arte sonoro, porque trabajé con personas con capacidades diferentes y así llegué al arte sonoro, a partir de construir un puente de comunicación entre ellos y la sociedad por medio del sonido. Y bueno, todo eso me ha enriquecido y me ha hecho cambiar de un grupo a un trabajo solista, de un trabajo solista a un trabajo académico, de un trabajo académico a no un escenario, sino un museo, ¿no? Y tener como todo ese espectro y ese bagaje. ¡Wow! Pues estás... Mira este descubrimiento para música híbrida. O sea, después de toparnos con Paulina, que le mandamos un afectuoso saludo, de Kira, que me dice, oye... Yo la lleno de besos cada que puedo. Sí, no, es una lindura esa mujer. Wow. Es una chica impresionantemente música, que es... todo un mundo, platicar con ella, pasársela muy chido con esta chica, con esta Paulina, de Kira, que también les recomendamos mucho a Kira. Es un mundo, y conocerte y ahorita platicar acerca de todo esto que tienes, digamos, ya ahorita todo tu currículum, pues está bastante pesado. Oye, pero pues, ¿qué te parece si vamos con otro track? Que claro también que sí. Para que la gente vea todo este trabajo que estás haciendo. Claro que sí, pues vamos con Poeta, que es el track número 6, y tiene un fragmento del poema Soledades, de Mario Benedetti, y es al interior de Hugo Grove, un pequeño homenaje a Art of Noise, porque es una pieza que no tiene guitarra, aunque la guitarra es una extensión de mi cuerpo. Dije, la canción no lo necesita, con la secuencia, el bajo y la voz es suficiente. Pues recuerden, estamos aquí con Hugo Group y regresamos en un momento a Música Híbrida. Acabó con tu confianza. El poeta llega con la ausencia. Nada puede hacer en los amores. Como perros quedarán solo temblores. Ya lo que eres al pensar en tu alabanza. Descifrarán desconfianza y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas. entre tus labios y mis labios, sortilegios pigmentados de colores, y los perros son pegados por pasiones, impregnados del sabor de otros amores, aullarán al sentir esos calores, y se irán solos fríos sus temblores, como días perdidos sin ti, sin tus sabores. Las miradas color esperanza soñarán con el calor de tu confianza, y entre tus manos y mis manos una frontera de palabras, palabras no dichas. Entre tus labios y mis labios, sortilegios pigmentados de colores. Poeta de colores, el poeta llega con la ausencia. Poeta de colores, de sabores. El poeta llega con la ausencia. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hugo Group. Y de verdad que platicar con él es fascinante porque tiene un montón de experiencias, un montón de anécdotas. Pero pues ya es el último segmento y pues hay que cerrar, y en este segmento pues lógicamente hablamos acerca de la producción del disco, quiénes participan, que eso también me interesa porque me acabaste de hablar de todos estos personajes, varios de ellos ya han estado en Música Híbrida en sus propios proyectos, pero sí me gustaría que me platicaras cuándo surge esta producción que estamos escuchando, quién la produce, cómo se produce. Y qué proyectos tienes más adelante. Pero sí me gustaría que habláramos qué estamos escuchando ahora. Ok, mira, el disco 1 de Hugo Grove and the Virgin Girl, donde viene el sencillo de Nubecita, es un disco que se empezó a trabajar en 2014, en abril del 2014. Yo inocentemente puse un anuncio en Facebook de que buscaba bajista y me contestó Kai Kratz. Yo a Kai lo conocí porque tenemos una amiga en común que es Doris Stemblecher. Le mando un saludo de aquí a Viena y lo puede escuchar por internet. Ella era la fundadora de la Galería Epicentro, que durante 10 años hizo performance y arte contemporáneo en la Ciudad de México, y es parte de la historia del performance en México, aunque ella no es mexicana. A partir de ella conocí a Kai cuando Kai estaba en Fat Mariachi. Fui a un que por cierto, Fat Mariachi también ya estuvo aquí en Música Híbrida, y me da alegría como reencontrar estos proyectos que de repente piensa uno que están perdidos, ¿no? Pues son un enlace, ¿no? Es también un eje transversal, ¿viste? Exacto. Entonces, así conocí a Kai. Un año después de que lo vi tocar con Fat Mariachi, él me escribió, nos pusimos de acuerdo, trabajamos en su estudio. Posteriormente invitamos a Diego Madero de Futurología para que hiciera secuencias. Que también Futurología ha sido uno de los grupos que también hemos tenido en Música Híbrida. casi al inicio del... O sea, en el primer año Fat Mariachi y Futurología estuvieron ahí porque eran proyectos bastante interesantes. Y vuelvo a decir, qué hermoso, de repente confluye todo, ¿no? Sí, coincidíamos los tres porque al final los tres tenemos que ver con el arte sonoro. Yo tengo un proyecto que es la investigación del ruido de la ciudad en su transformación a partir de las obras urbanas y el transporte público, porque no sonaba igual la Ciudad de México hace 50 años que ahorita, y dentro de 50 años no va a sonar igual. Mi proyecto se llama Ruido Minado. Me invitaron a presentarlo en el MUAC, que es el Museo Guapo de la UNAM, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo. Posteriormente en el Centro de Cultura Digital, y ahí pues ya se presentaban proyectos como Futurología. Y bueno, Kai tiene un contacto con ese mundo bastante cercano porque él era parte de los que coordinaban toda esa programación. Después de haber trabajado con Diego Madero y con Kai Kratz, hicimos nuestra primera presentación en el Festival Internacional de la Cerveza en Tlaxcala. Pueden ver la entrevista para la televisión de Tlaxcala en YouTube, así lo pueden encontrar. Hugo Grob se presenta en Tlaxcala y ahí nos van a ver a los tres. Y luego invitamos a David Morales, que es guitarrista de Futurología, para que se integrara la alineación. Diego Madero terminó las secuencias y siguió con su proyecto. Y a la alineación se juntó Anaid, que era estudiante de percusiones de la Nacional de Música, de la cual es, pues yo soy egresado como licenciado en Educación Musical. Entonces teníamos una mujer que era percusionista, teníamos a David Morales en la guitarra, a Kai Kratz en el bajo y el trombón, y yo cantaba. La guitarra que yo toco estaba secuenciada en la Virgin Girl, y toda la grabación, el trabajo de grabación de audio, lo hizo Kai Kratz en House Mariachi, que era el estudio de Fat Mariachi. Y bueno, posteriormente intentamos que lo mezclara otro amigo, compatriota de Kai, Nicolás Clau, que era bajista de Tuxedo Moon y que durante 20 años vivió en la Ciudad de México. Él fue bajista de Steven Brown mucho tiempo, estuvo en Nine Rain con José Manuel Aguilera y con otros personajes. Programó todos los sintetizadores que utiliza Vin Mertens y bueno, tiene una trayectoria increíble, ¿no? Actualmente Nicolás vive en Berlín, entonces pues tuvo un problema de que las pistas se perdieron en Holanda porque tenía que pasar por Ámsterdam y al final él no pudo hacer el máster. El máster lo terminamos haciendo Kai y yo en el estudio de Fat Mariachi y decidimos que era un disco que podía en primera instancia salir a partir de WhatsApp. Y entonces hay una portada para el WhatsApp que justo es un dibujo de Nubecita. Nubecita sí existe, ¿no? Y estamos esperando encontrar los recursos para hacer una maquila en vinil con ya la portada de Gómaga, que es una artista mexicana que lleva el nombre de México porque vende mucho dentro y fuera del país. Y esos son los personajes que estuvieron involucrados. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Yo actualmente he tenido fechas donde Kai no puede estar y entonces está Paulina, que es bajista de Kira, por quien tú y yo nos conocimos, ¿no? Y también pues he tocado como de manera acústica solamente con David a dos guitarras y creo que me da esa flexibilidad de incluso venir aquí a este lugar, traer la secuencia y presentar este disco yo solo, sin tener que necesitar a los músicos porque todo está secuenciado. Así que es un proyecto que me da la flexibilidad de presentarme solo, en dueto, en trío o en cuarteto. Wow, pues está bastante, bastante interesante este proyecto. De verdad es que sí me quedo con, me quedo muy sorprendido, pero muy grato también de, pues de esta vez que nos topamos con Paulina, que me enviaste el trabajo y todavía uno así como tratando de ver hasta cuándo, porque en mi celular llegó, pero no, está tan chafa que no pude reproducirlo, me lo tuve que mandar por correo y hasta que los tuve completos en el correo, pues pude escucharlo. Me pareció pues algo interesante, nos quedamos un poco como detenidos el año pasado, a finales del año pasado, pero ahorita pues ya estamos retomando de nuevo las riendas y qué bueno tenerte aquí en este programa, Hugo. De verdad que ha sido una plática interesantísima porque veo que sí eres un cuate que está compenetrado con la cultura musical, no solamente con hacerla, sino con todo este bagaje y contextos que tenemos y que en la actualidad la música de repente se pierde más en el estrellismo que en el contenido, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante. Y pues bueno, para cerrar este programa que ha sido también de lujo y también podríamos ponerlo como un programa de aniversario, porque hace 2 semanas cumplimos 4 años de estar en el subterráneo. Y pues bueno, para nosotros encontrarnos estos proyectos pues siempre ha sido muy muy padre, muy bien. Entonces, ¿con qué rola te gustaría despedirte de este track que esperemos? Ah, por cierto, ¿en dónde lo puede conseguir? ¿Dónde puede conseguir el disco, la gente? ¿Dónde te puede conectar? Pues mira, es muy simple, me pueden buscar a través de Facebook, Hugo Grob o Hugo Grob and the Virgin Girl, y si me dejan su número celular, yo se los mando por WhatsApp. Yo hago mi propia piratería, porque se lo mando a todos los contactos que tengo en mi teléfono, y si a ellos les gusta, a su vez ellos lo mandan por WhatsApp. Y evitamos los intermediarios que no son los artistas y que sí se quedan con una parte del dinero de algo que no le corresponde, ¿no? Entonces yo hago mi propia piratería, y el disco lo regalo. Como si tengo tu número celular, te lo mando por WhatsApp y ya, ¿no? Entonces ya saben, si quieren obtener este disco, contáctense con Hugo por Facebook. ¿Y con qué track nos despediríamos, Hugo? Nos vamos a despedir para decretar con el track número 8, que se llama Volverán, y que justo está inspirado en la historia de Edith Piaf, de cuando se muere el gran amor de su vida, este boxeador de color con el que se agarraba a golpes cuando los dos andaban en el agua, ¿no? Completamente alcoholizados. Un buen día él se muere de cirrosis y la prensa le pregunta a Edith Piaf pues que cómo se siente, ¿no? Siempre con el ojo amarillista de la prensa, y esta mujer pequeña pero inteligente les dice: pues me siento terriblemente contenta, porque en el momento en el que yo me muera voy a estar eternamente con mi amor, ¿no? Así que volverán. Pues ya saben, esto fue Música Híbrida. Estuvimos con Hugo Grob. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Yo sé que un día ella vendrá, pero no sé si nos separará. Yo sé que un día ella vendrá, pero no sé si nos separará. En el amor ya no hay cabida para la muerte, por si un día ella llega, yo no, no. Y tú, la muerte ya no vendrá. Yo sé que un día ella vendrá, pero no sé si nos separará. En el amor ya no hay cabida para la muerte, por si un día ella llega, yo no. Y tú, la muerte ya no vendrá. Volverán y los niños volverán. Volverán, volverán, los amores volverán, volverán, volveremos a empezar. Y sé que un día ella vendrá, pero no sé si nos separará. En el amor ya no hay cabida para la muerte, por si un día ella llega, yo no. Y tú, la muerte ya no vendrá. Separará en el amor, ya no hay cabida para la muerte, por si un día ella llega, yo no. Y tú, la muerte.